apoya a los compañeros que simbólicamente están rompiendo este sistema. Desde los que ponen bombas en cajeros, bancos, peleteras, granjas, etc. hasta los que se rompen el orto para seguir difundiendo las ideas, los que aguantan en las casas ocupas, los que no votan, los que no se dejan llevar detenidos, los que no cantan el himno y se limpian el culo con la bandera nacional, los que todos los días, aunque sea un poquito, le rompen las bolas al sistema y dicen bien fuerte: nadie nos va a gobernar nunca. Nadie. Buenas noches. Acá empezamos Cabeza de Tormenta, el segundo programa del año, con Javi, que acá está haciendo el aguante. Así que, bueno, gracias a él va a salir el programa después de todo, porque si no va a ser bastante complicado, sería. Y Ana, que también ahí estuvo oficiando de un poco de servirnos unas pizzas y haciendo el aguante. Bueno, así empezó Cabeza de Tormenta, quizás un poco con los pies de punta, pero así es como empezó, con esta editorial, de la cual me hago cargo, así que cualquier cosa, cualquier insulto hacia mí va a estar bien. Bueno, las líneas de comunicaciones de la radio son 455-710, ese es el teléfono fijo de la radio. Celular por ahora no hay, dando vueltas. Y lo van a poder escuchar, o lo están escuchando en este momento, a través de la 104.7 FM, acá desde Barrio Lucina, del Bolsón. Y si no, a través de internet en toda la Vía Láctea, supongo. A través de www.radiolanegra.blogspot.com van a poder acceder a escuchar el programa en vivo. Y si no, también otros programas que quedaron de Cabezas de Tormenta y los programas de la radio lo van a poder bajar sin problemas. Así que, bueno, en el programa de hoy tenía pensado, para seguir en la continuidad, que no quiere decir esto que después la vaya a seguir, pero como hablamos en el primero de Severino y de Art, y que los dos estuvieron ahí rondando fines del siglo XIX, principios del XX, así que quería seguir con la misma historia, digamos, en el mismo siglo, más o menos ubicarnos. Y tomé, quise hablar de Giraldo, de Alberto Giraldo, que muchos seguramente no conocerán. Supongo que los rosarinos sí, porque ahí hay una biblioteca popular libertaria que se llama Alberto Giraldo. Pero bueno, es como un personaje que tampoco mucho se sabe de él. Y bueno, para empezar a hablar de Giraldo, quería primero que nos situemos históricamente cómo era eso en la época de Giraldo. Bueno, Buenos Aires en el siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del XX, había sufrido un gran aumento demográfico debido a los grandes inmigrantes que vinieron directamente hacia acá. La mayoría de estos inmigrantes eran europeos y bueno, venían de vivir experiencias políticas sociales que acá todavía no se habían vivido. O sea, que venían de un país que en su origen estaban influidos con ideologías marxistas, anarquistas. Bueno, por ejemplo, Europa a fines del siglo XIX ya había vivenciado las primeras agrupaciones sindicales, ¿sí? Las luchas obreros populares de 1848, el nacimiento de la Primera Internacional en 1864. Y bueno, que después de la Primera Internacional es a donde surgen la diferencia entre el marxismo y el anarquismo, y se separa, se echa directamente el anarquismo dentro de la Internacional. Y bueno, muchos de ellos vinieron a parar a la Argentina. Así que los tipos venían con un montón de experiencia en ese tipo de cosas que acá no teníamos ni la menor idea. Entonces, bueno, en todas estas manifestaciones que empezaron a ocurrir acá, ¿no? Discutiendo las reivindicaciones obreras frente al capitalismo, que había sido analizada por Marx, Bakunin y entre otros, que estos tipos por demás lo sabían. Bueno, llegaban a nuestro país, profesaban la ideología, como todos, o una ideología anarquista o socialista, y la comenzaron a infiltrar entre los obreros, ¿no? Este tipo de pensamientos, y a promover, obviamente, una creciente organización sindical que se dio a principios del siglo XX. Así que fue muy importante la llegada de los inmigrantes europeos a principios del siglo XX, porque dieron mucho poder a la clase obrera, trayendo todas esas ideas que de Europa. Así que empezaron a saber cómo eran las organizaciones, los sindicatos empezaron a aflorar, y bueno, empezó a formarse toda una solidaridad entre los trabajadores que sufrían lo mismo, ¿no? Muchos de ellos en los puertos, bueno, en el campo y en todos esos lugares. Y bueno, fue entonces, que no fue coincidencia igual, ¿no? Pero entre la década de 1890 y 1910, entre esos años, se produjeron los primeros movimientos huelguísticos importantes. La mayoría de esas huelgas eran iniciadas por anarquistas, que tampoco es casualidad, porque ya que uno de los motivos de expulsión de la Primera Internacional fue que los anarquistas proponían la huelga como método de lucha, mientras que los otros grupos no la tenían como método, no la aceptaban como método, y fue una de las causas. Así que no es casualidad que muchas de las huelgas obreras a principios de 1890, desde 1890 a 1910, fueron producidas gracias a pensamientos anarquistas de hombres que venían de Europa. Y bueno, y empezaron a asociarse entre inmigrantes anarquistas con hombres públicos de ideas bastante rebeldes, que entre ellos va a surgir Alberto Viraldo, que si bien él nació en Buenos Aires en 1875... era, como casi todos en esa época, hijos de inmigrantes. Así que antes de seguir hablando de Giraldo, vamos a escuchar un poco qué era lo que escribía este tipo. ¿Qué escribía? Escribió de todo: poemas, escribió obras de teatro, incluso hasta canciones, en la cual toda reflejaba la lucha del obrero, cómo sufría en los puertos y todos esos lugares. Así que bueno, vamos a escuchar un poema de Giraldo, que en realidad está dividido en dos partes, pero bueno, yo quise leerlo completo, así que están las dos partes, que una muestra como un amanecer, digamos, y la segunda parte sería el crepúsculo. Así que bueno, de este poema de Giraldo vamos a escucharlo a continuación. Matinal. Los avispones zumban bajo el alero, en el corral el gallo lanza su alerta, y en el fondo del bosque todos los pájaros vibran himnos gigantes porque despierta el sol y la esperanza. Vuelve a la vida el mundo como un niño que abre los ojos tras la noche apacible de encantos llena. Allá en el horizonte lucen los rojos del astro, que soberbio, fecunda o taja, que da luz o la quita, según la suerte. Porque también tranquilo mira a los hombres caer bajo sus rayos que dan la muerte. En medio de los trojes de trigo rubio o en medio de los campos hechos jardines, que la tumba va abriéndose paso entre flores a las que ama y seduce para sus fines. Alba espléndida, un cuadro en cada sitio, ve el artista, ve el hombre, ve el que siente. Aquí el monte recórtase en el fondo de un cielo añil, diríase doliente porque es terso y bruñido cual sereno pesar. Allí un arroyo se desliza manso como existencia silenciosa, lo agita apenas la temprana brisa. A su orilla un caballo tiembla y suda, está sediento bajo el grande toldo de la noche. Ha corrido 30 leguas esquivando un incendio, aún el rescoldo parece que le escuece las quijadas. De pronto desfallece, se le arquean los remos. Otro instante y se creería que va a caer de rodillas, pero crean energía sus miembros y valiente hunde sus cascos en la linfa pura. Así triunfan algunos en la vida, cuando van a morir, la frente dura alzan ante una fuente de placeres. ¿Es el premio al esfuerzo? No, no hay premio, Es la vida nomás, la vida inmensa, varia, compleja, múltiple proemio. Cabe el añoso sauce, en la enramada ríe el amor en los ojos de paloma. Cruza la garza blanca como un copo de espuma por los aires y se asoma su figura a mirar en algún charco. Cual niña vanidosa se contempla en todos los espejos de la calle. Gaucho poeta, los cordajes templa de su guitarra. Al viento va la trova y allá en el rancho, un corazón amante la recibe y contesta en el misterio de un suspiro tan hondo cual viviente. Todo palpita, muévese o sonríe de la vida exterior bajo los mantos, y en mi mundo interior, en mi floresta, canta el pájaro azul todos sus cantos de música prohibida. La voz del desierto. La tarde se iba con traje de seda, llegaba a crepúsculo, ocaso violento, marcaba una línea de sangre en la bruma, del astro del día postrer centelleo. Entonces, doliente, vibrante armonía, se alzó soberana la voz del desierto, y esa voz decía: de todas las almas que sufren y lloran, yo soy el lamento. De todos los tristes del mundo, todos aquellos que llevan insignia de duelo, bandera de luto, caravana eterna, que marcha en la sombra con rumbo al silencio. Yo sé de los gritos, yo sé de las lágrimas, que vierten los ojos, que lanzan los pechos heridos por fuertes congojas. De todos los negros espíritus, que quema el incendio de enormes pasiones, de bárbaras iras, narrando el suplicio, va heroico mi acento. La voz se hizo débil, y allá en la quebrada, o el ruido monótono, fue así repitiendo: yo soy como un eco de todas las penas, la angustia del hombre va en alas del viento. Yo soy como un eco de todas las penas, la angustia del hombre va en alas del viento. Yo soy como un eco de todas las penas, la angustia del hombre va en alas del viento. Bueno, seguimos acá después de haber escuchado este poema de Giraldo y vamos a ver un poco quién era este tipo, hijo de inmigrantes, que escribía estas cosas. Bueno, habíamos dicho que había nacido en Buenos Aires en 1875, aunque hay versiones que dicen que fue en 1874. Pero bueno, también era normal, como pasó con Art. Bueno, Art lo anotaron un mes después. A este tipo puede ser que lo hayan anotado un año después, todo puede ocurrir en ese momento. Siendo adolescente comenzó su lucha por las conquistas sociales fundando la revista El Sol, publicando a su vez poesías que serían gritos de odio hacia los poderosos. Dirigió también la revista La Protesta Humana, que después fue el diario La Protesta y aún hoy sigue siendo el diario La Protesta, el órgano de difusión de la Fora, que fuera suprimida en 1905, sufriendo prisiones de las que habló en los versos de La tiranía del frac. Escribió también obras dramáticas, siempre inspiradas en sus ideas, como Alas en 1906, Alma gaucha en 1907. A comienzos de 1909, luego de una cierta etapa de tranquilidad represiva, entre comillas, ¿no?, se desató en Rosario una huelga que provocaría grave enfrentamiento. Como consecuencia de ello, la Fora declara huelga general en todo el país, y estos hechos, puede decirse, fueron la antesala de una escala de violencia que comenzaba a vivir el país, ¿no? A partir de 1909, después, bueno, tenemos huelga de inquilino, la semana trágica, es algo que no paraba más. Habiendo presenciado aquellos atropellos, Alberto Giraldo, hasta ese momento algo alejado de su habitual forma de participación pública, creyó haber llegado a la hora de intervenir creando una revista que se llamaba Ideas y Figuras, cuyo primer número salió a la calle el 13 de mayo de 1909. Hasta 1916, alcanzando a publicar 136 números con una periodicidad promedio de 2 entregas mensuales, incluyendo cierres y prohibiciones. Junto a la presencia editorial permanente de su director, en el doble carácter de crítico social y de hombre de letras, reunió una larga lista de colaboradores como Enrique García Belloso, Julio Barcos, el español Masipí y el chileno Víctor Domingo Silva. Pietro Ori también estuvo con ellos y José Maturana. Por esos años escribe otras obras dramáticas como La Cruz en 1909, Resurrección en 1910 y La columna de fuego en 1913. La columna de fuego, que fue una obra de teatro, se desarrollaba en una lucha entre León, que era el nombre de este tipo, que formaba parte de los trabajadores del puerto. Entonces se desarrolla durante una huelga portuaria y León debe enfrentarse a los rompehuelgas, entre ellos un antiguo luchador llamado Marcos. Este se constituye en traidor, y la hija de Marcos, Telma, que ama a León, delata la traición de su padre. León enfrenta a Marcos y este lo mata. Ahora toma la bandera de la lucha el amigo de León, Salvador. León es velado con la bandera roja alrededor de su féretro. Se han prohibido los discursos, pero igualmente Salvador se dirige a los asistentes del funeral. Telma también se hace presente y la huelga continúa a pesar de la muerte del héroe. En 1916 Giraldo se va a España, donde soporta apremios y persecuciones policiales, y produce para el teatro, el periodismo, la política y una autobiografía. La obra esta que hemos mencionado, Columna de Fuego, debía estrenarse el 28 de febrero de 1919 en el Teatro Princesa de Valencia, pero fue prohibido por su contenido social. Sin embargo, en aquellos momentos, la prensa libre, así como diversas manifestaciones frente al teatro, lograron que pocos días más tarde la autoridad represora debiera ceder y autorizar su estreno la noche del 4 de marzo de 1919 con un lleno a rebosar, debiendo de salir a saludar al público todos los actores y el propio Giraldo. En 1934 viaja a Chile, que fue donde vive sus últimos 12 años de vida, y muere en 1946. Y la verdad, sinceramente, más información de Giraldo no pude conseguir, por lo menos que me pareció así fehaciente y buena para divulgar. Se sabe muy poco de la niñez. Todos concuerdan de que a los 10 años el padre murió, pero antes de eso nadie sabe mucho. Y tampoco saben mucho qué hizo durante sus últimos 12 años en Chile. Así que, para no meter verso y andar con cualquier volada, solo traje lo que me pareció que era importante, y lo que pude corroborar de que era cierto también. Así que bueno, esta es la historia un poco de Giraldo, que tiene su biblioteca allá en Rosario y tiene también unos nombres de calle. Y bueno, y ahora vamos con una música que habíamos dicho ya en el primer programa, de que la música lo que iba a hacer es agarrar una placa o un cantante y poner un tema o varios temas de esa placa. Así que para este programa elegí a Gabo Sequeira, a Gabriel Sequeira, un trovador argentino. Y bueno, vamos a escuchar de la placa. Bueno, después se lo digo porque ahora me olvidé. Vamos a escuchar el tema Fuego Vindicador del Gabo. Allá en el fin de los tiempos, alentando el fuego con un licor, no iba a esperar por la justicia divina, ni por esa que mete preso a ladrones de gallinas. Solo dos cosas llevaba en sus bolsillos: un pequeño libro de poemas libertarios, una bomba vindicadora hecha a mano, que será más explosivo, que será más explosivo, que será más explosivo, sangre o tinta, que será más explosivo, que será más explosivo, sangre o tinta. Ya lo había decidido, tenía su lapicera, pero por la esquina el asesino venía. Se acordó de los compañeros caídos, ya tendría tiempo para la poesía, que será más explosivo, será más explosivo, sangre o tinta, que será más explosivo, que será más explosivo, sangre o tinta, allá en el fin de los tiempos, alentando el fuego vindicador, iba a esperar por la justicia divina. Ni por esa que mete preso a ladrones de gallinas, que será más explosivo, que será más explosivo, sangre o tinta, que te hará más explosivo, que te hará más explosivo, sangre o tinta, sangre o tinta, sangre o tinta. Nuestra tarea consiste en hacer o ayudar a hacer la revolución, aprovechando todas las ocasiones y las fuerzas disponibles. Impulsar la revolución lo más adelante posible, no solo en la destrucción, sino también y sobre todo en la reconstrucción. Y seguir siendo adversarios de cualquier gobierno que tenga que constituirse, ignorándolo o combatiéndolo lo más posible. Enrico Malaté. Bueno, acá estamos al aire después de haber escuchado esta frasecita de Malatesta y de haber escuchado el tema de Gabo Sequeira. Que bueno, le mandamos un saludo porque nos escucha, y esto no es alardear, es así. Así que le mandamos un saludo, un abrazo libertario de acá. Qué gran pregunta que nos deja, ¿no? ¿Qué será más explosivo? ¿Sangre o tinta? Prácticamente es la gran frase que dividió al anarquismo y aún lo sigue dividiendo hoy en día. De estar a favor con la acción directa, de estar a favor con esos hechos, o estar primero a favor de la propaganda. Cosa que no comparto. Para mí las dos luchas son totalmente genuinas. Pero bueno, durante mucho tiempo fue esa causa. Recordemos el programa pasado cuando hablamos de Severino, mismo Abad de Santillán lo criticaba abiertamente por el accionar a Severino y utilizó su diario para difamarlo. Y aún hoy sigue pasando lo mismo. Así que bueno, lo que vamos a hablar para seguir dentro de estos años, fines del siglo XIX, principios del XX, hay un personaje que nombramos así al pasar la semana pasada, el Miguel Arcángel Rosiña, que estuvo haciendo unos trabajitos con Severino, así que me pareció oportuno seguir hablando de él, que no es tan conocido quizás como Severino. Bueno, este personaje nació en 1891 en Buenos Aires. También sus padres eran inmigrantes, italianos obviamente, que habían llegado allá por 1887. De profesión herrero el tipo, era un hombre de familia muy tranquilo, trabajador, o sea, en pocas palabras, un hombre común de esa época. Hasta que en 1919 se entera de que un joven de origen ruso comete un atentado que da muerte a nada más y nada menos que al asesino coronel Falcón. Recordemos que Falcón estuvo a cargo de hechos represivos que terminaban en verdaderas masacres, como en la huelga de inquilino o en la Semana Trágica. Falcón va a ser ajusticiado por Simón Radovisky en un atentado con bomba que le destruye las piernas y le causa la muerte. Este hecho marca a Rosiña, ya que Simón es apresado y mandado a la prisión de Ushuaia. La Siberia Argentina, le decían en ese momento. Y Miguel decía que tenía que sacar a ese muchacho, que él obviamente ni siquiera conocía. El tipo ni conocía a Radovisky, pero cuando se entera, dice, bueno, este tipo no puede estar preso ahí, así que yo tengo que hacer algo para sacarlo. Entonces, en 1924, prepara la fuga de Simón Radovisky. Para ello se emplea, todo este tiempo le llevó todo lo que va a hacer el tipo, ¿no? Se emplea como carcelero y se queda de perro, o sea, de guardia, en Ushuaia. Todo iba bien, pero el plan fracasa, ya que en Buenos Aires, en una asamblea obrera, entre comillas lo pondría yo, los socialistas y sindicalistas lo denuncian. Es inmediatamente cesanteado y expulsado del penal por la policía. Le hacen esto porque no había nada que corroborara que el tipo estaba ahí para sacar a Radovisky. Nada más que lo cesantean porque había presentado documentación falsa para ser carcelero y bueno, y demás. Antes de abandonar el lugar, igual el tipo no se quedaba con eso. Antes de abandonar el lugar, y para que todo no haya sido en vano, Rosiña incendia la casa del director del penal. Después, igualmente, será quien organice la primera fuga del panadero Ramón Silveira, condenado a 20 años de prisión, y quien prepare los medios para la segunda fuga del mismo. Dos sucesos espectaculares que dejan a la clara el talento organizativo que después, más adelante, se va a seguir viendo en Miguel Arcángel Rosiña. Por ese mismo año llegan a América los anarquistas españoles Buenaventura Durruti, quien 11 años después tendría un papel muy importante en la Guerra Civil Española, Francisco Ascaso, Alejandro Ascaso y Gregorio Jover. Recorrían América en busca de fondos destinados a financiar el derrocamiento de la monarquía española. Viajan por tren hacia Buenos Aires, donde realizan dos asaltos en estaciones de subtes, una en la estación Las Heras y la otra en la estación Primera Junta en Caballito, las cuales fracasan y finalizan con un policía muerto. Esto también es muy interesante. La primera que hacen, ya lo tenían todo calado los tipos, bajan al grito de esto es un asalto, le dicen al boletero que saque la caja, y la caja tenía apenas una moneda de 10 centavos. Así que se miraron entre ellos y se fueron corriendo. Después quisieron hacer lo mismo, que también le salió lo mismo, le salió de la misma manera, pero cuando iba saliendo un policía los ve, lo intenta seguir y uno de ellos le pega un tiro y bueno, termina con el policía muerto. Así que estos tipos no se quedan con esos dos intentos de robo, sino que hacen un tercero. Pero para la tercera acción encuentran colaboradores. Entre ellos estaba Andrés Vázquez Paredes, Emilio Uriondo y nuestro amigo Miguel Arcángel Rosiña, y con ellos asaltan el Banco San Martín. Y el diario La Prensa lo va a informar de una manera bastante peculiar, que a mí me pareció que quizás Crónica lo podía decir de la siguiente manera. 19 de enero de 1926. Siete desconocidos, cuatro de ellos con antifaces, bajan de un doble faetón en la esquina de Buenos Aires y Belgrano, a dos cuadras de la comisaría. Cuatro se introducen en el Banco San Martín y los otros tres, con armas largas, se apostan en la entrada principal. Los que han entrado trabajan rápidamente. Sortean los mostradores, revisan los cajones de los pagadores y van juntando todo el dinero que encuentran. Recolectan 64.085 pesos. Los empleados bancarios obedecen cuando una voz grita al que se mueve, cuatro tiros. Pero dos de los bancarios que se han tirado tras el mostrador tratan de salir gateando por una puerta trasera. Uno de los enmascarados los ve y sin dudar un instante los balea, matando a un empleado y hiriendo a otro. Con el dinero obtenido escapan del automóvil. Los persiguen, pero cubren su retirada a balazo. Bueno, algo así capaz que sonaría. Bueno, y cinco meses después informan a la policía francesa, la policía francesa informa que habían desbaratado un atentado anarquista contra la vida de Alfonso XIII, rey de España, durante la visita que este realizaba a Francia. ¿Quiénes habían hecho este intento de atentado? Bueno, nada más y nada menos que Ascaso, Durruti y Jover, los cuales fueron apresados en París. Con gran éxito, igual se inicia una campaña formidable por la liberación de ellos y finalmente son puestos en libertad y expulsados a Bélgica, donde continuarán su lucha en otras tierras, ¿no? Ahora, en 1927, los anarquistas vuelven locos a todos aquellos que tienen largo de norteamericano, como nuestro amigo Severino, por el asunto de Sacco y Vanzetti. Los atentados se suceden unos tras otros, la policía cree que el inspirador de toda la campaña, el italiano, ya nombrado Severino y Giovanni, pero no dejan de sospechar de Rosiña. Y el 24 de julio lo detienen en su casa. Ya saben que no le van a poder probar nada, pero han recibido informe de la policía uruguaya de que Rosiña, junto a Emilio Uriondo, son los que pusieron la bomba a la delegación de Estados Unidos en Uruguay, y los que prepararon un artefacto explosivo dentro de un libro para enviárselo al director de la cárcel de Ushuaia. A Rosiña lo tienen varios días en orden social, pero lo único que logran sacarlo son mentiras. Dice con cara de inocente que ha abandonado las ideas anarquistas y que ahora se dedica a la avicultura. De todas maneras, la justicia lo pone en libertad por falta de pruebas, y el subcomisario Buzo le dice claramente: tenés tres posibilidades, le dice a Rosiña, ¿no? Ir a criar gallina a la quiaca, meterte en un seminario y estudiar de cura, o directamente suicidarte. Así nos ahorrás el trabajo, porque la próxima vez que te encontremos en alguna calle de Buenos Aires te baleamos. Te ponemos una pistola en la mano y te caratulamos resistencia a la autoridad. O sea, le está diciendo nada más y nada menos de lo que hacen aún hoy, ¿no? Pero Rosiña tiene otras preocupaciones, así que no le interesa mucho lo que Uso le dice, y pone toda su atención en los presos anarquistas. Que bueno, la situación de los presos era un desastre, porque no había plata que alcanzaba. Se habían suspendido ya las viandas por falta de fondo, que los mismos compañeros juntaban para dársela a los que estaban adentro, porque aquel que estaba caratulado de anarquista en ese momento ni siquiera recibía una ración de comida. Así que, bueno, entonces Rosiña no se conforma con la parte pasiva, ¿no?, de ayudar a los que están encarcelados, sino que agarra al tipo y dice: bueno, estos tipos hay que liberarlo y yo voy a intentarlo. ¿Qué onda? Entonces, Miguel quiere preparar algo que valga la pena y sin mucho ruido, cosa que es bastante raro hacerlo, pero bueno, se le había metido en la cabeza eso, algo que valiera la pena y sin mucho ruido. Para ello cuenta con su incondicional amigo Andrés Vázquez Paredes. Un tipo bastante particular. Tenía ideas muy claras, era súper inteligente y era experto en la fabricación de bombas. Y que había sufrido cárcel por los atentados de 1901 en la campaña pro Radovisky. Además, él mismo fue quien facilitó la bomba al anarquista alemán Kurt Gustav Wilken, con la cual mató a otro gran genocida, el teniente coronel Varela. Entonces, este tipo que le había facilitado la bomba a Wilken y que había hecho unos atentados pro Radovisky en 1921, era el otro amigo incondicional de Miguel Arcángel Rosiña. Pero le faltaba un hombre, Emilio Uriondo, que también era amigo. Un tipo convencido de que la teoría hay que acompañarla con la acción, porque si no, no sirve de nada, decía Uriondo. Este hombre es el que le faltaba a Rosiña para dar el golpe deseado, pero había un pequeño detalle: Uriondo estaba preso. Entonces decide buscar a otro hombre de acción. Ellos serían los hermanos Moretti, dos hombres no muy claros en su idea, pero sí que se habían jugado más de una vez. Así que ahora el equipo estaba completo para el plan que tenía Miguel Rosiña. Ese plan que, según él, tenía que valer la pena y que no tenía que tener mucho ruido. Entonces, el 1 de octubre de 1927, a la entrada del hospital Rawson, están los tres anarquistas con vendajes en la cabeza y otro espera a unos metros en un auto. Rosiña sabe que el asunto va a ser difícil, sabe que el policía que custodia al pagador tiene muy buena puntería. Ha sido nada más y nada menos que campeón de tiro. Cuando llega el auto con el pagador, este baja con la maleta en la mano, acompañado por el policía. Los tres vendados se le acercan y le apuntan con pistola. Todo luego es rápido y desgraciado. El pagador suelta la maleta, uno de los anarquistas lo toma y corre hacia el auto, los otros dos hacen lo mismo, pero de uno de ellos, al darse la vuelta, nota que el policía ha sacado la pistola. El movimiento instintivo le gana de mano y en puntería. Mientras corre, se ve desdibujado como el policía cae. El botín ha sido muy bueno, 141 mil pesos. Pero antes de pensar qué se va a hacer con esa cantidad, es necesario huir. Así que Rosiña comprende que ha llegado el momento de dejar Buenos Aires y decide trasladarse al Uruguay. Por eso recurre a Bustos Duarte, que era un lanchero de Tigre incondicional de los anarquistas. El tipo se la vivía pasando anarquista de Buenos Aires a Uruguay. Así que Bustos Duarte, que estaba dispuesto, iban a viajar con él en el bote llamado El Pur se mueve. Rosiña y los hermanos Moretti. Vázquez Paredes tomará otro rumbo, dejará el auto en un garage de San Fernando que le recomienda otro vecino de Tigre, a quien todos conocen como el Bebe Castro. Los tres prófugos cruzan el delta y pasan la noche en un rancho del don Hilario Castro, padre. Pero el dueño del garage trabaja a dos puntas. Luego de cobrarle sus buenos pesos para darle refugio al auto, hace la confidencia a la policía. Estos van al garage, descubren el auto, detienen al bebé Castro y se dirigen a la casa del lanchero Bustos Duarte. Este no está, pero sí su esposa, quien, sorprendida porque la esposa estaba al costado de todo, no sabía nada, responde todo lo que le pregunta a la policía como si fuera algo normal y reconoce a Rosiña y a los Moretti por fotografía, lo mismo que Andrés Vázquez Paredes, agregando que este no viajó en el bote de su esposo. Para la policía está todo esclarecido y solicitan ayuda a las autoridades uruguayas, quienes se movilizan por todos los medios disponibles para la captura de los autores del asalto de Rawson. Mientras tanto, Rosiña y los Moretti huyen en automóvil y a caballo, llegan a Montevideo, se dirigen caminando hacia una peluquería donde se hacen afeitar y se pierden en la calle de ese barrio obrero donde viven muchos ácratas. Bueno, vamos a seguir contando la historia, que es un poquito larga porque la verdad que traté de resumirla, pero es reinteresante. Pero antes de eso vamos a ir con un temita, así que vamos a ir con Balada para un Rebelde, también del Gabo, en homenaje un poco a Rosiña, aunque no está dedicado para él, pero bien se lo merece. Sin mentiras, si faltara su verdad, la novela histórica de mi realidad. El exilio puso a su camino espinas, la utopía rosas libertarias, sus palabras, sus ideas, resistiendo contra toda espada y en camino al paraíso, rebeldía y esperanza, Severino el idealista, anarquistas, la Patagonia trágica. Bueno, seguimos acá hablando con Rosiña, hicimos un pequeño paréntesis con el temita de Gabo, Balada para un Rebelde, que creo que la placa se llama el transeúnte insurgente, algo así, después lo vamos a decir bien. Estamos ahí un bache. Yo mismo me metí en este pozo porque no hubiese dicho nada de él. Este, bueno, seguimos con Rosiña entonces. Bueno, con el dinero este que habían juntado los tipos y que se habían ido, este, que habían podido ir a Montevideo, además de emplearlo para tareas de solidaridad con su causa, financiaron una, la falsificación de dinero, que era uno de los tantos, Rosiña, ¿no? Era uno de los tantos que creía firmemente que con el dinero falso se podía derrotar a la burguesía. En febrero de 1929, dos años después del suceso del hospital, Rosiña participa en el asalto a los establecimientos Kletchken en Kletner. Y en octubre del siguiente año, en plena represión uriburista, junto con Severino y Giovanni, atracan al pagador de obra sanitaria en Palermo. El botín, nada menos que 286 mil pesos. Es empleado en un 70% para la ayuda de compañeros presos, gran parte de la cual llegan... gran parte de la cual llevan Miguel Ángel Rosiña y José Manuel el Capitán Paz a Moretti. Esta obra había empezado en agosto de 1929. Una familia italiana se instala frente... Esto es muy importante, escúchenlo esto. Este... Bueno, la cosa es así. Con esa plata tenía que financiar la liberación de los Moretti que estaban presos en Montevideo. Entonces, la obra ya había empezado en 1929, con una familia italiana que se instala frente a la cárcel de Punta Carretas. El nuevo vecino, este tipo que se instala, se llamaba Gino Gatti, y se instala en una, con una carbonería, exhibiendo el anuncio Carbonería El Buen Trato, venta de carbón, de leña y de piedra. Desde entonces se gana la simpatía de los vecinos, porque ese El Buen Trato no estaba de más, sino que el tipo era un muy buen vecino. Pero en la primera semana de marzo de 1931, a pesar de que los negocios marchaban bien, el matrimonio decide marcharse a Buenos Aires. Pasan los días y precisamente el 18 de marzo por la tarde, un guardia cárcel de la prisión de Punta Carreta observa atentamente a los reclusos que gozan de su corto recreo diario en el patio. Tiene la sensación de que algo extraño está ocurriendo, pero no puede decir qué es. Se le ha dado la instrucción precisa de que vigile expresamente al alemán Erwin Polke, pero este está jugando allí en el medio del patio al ajedrez. Minutos después se oyen gritos exteriores, pitadas y sirenas. Los gritos parten de vecinos de la carbonería El Buen Trato. Es que han visto salir a unos cuantos desconocidos por los fondos y han creído que se trataba de ladrones que estaban desvalijando la ex carbonería de este buen vecino llamado Gino Gatti. Entonces se agolpan enseguida las policías y guardiacárceles y rodean el terreno. Es cuando aparecen dos nuevos desconocidos por la puerta del fondo y al verse rodeado tratan de meterse nuevamente en el local. Pero ya es tarde, los aprenden y cuál no es la sorpresa de estos guardiacárceles al reconocer que se tratan de dos penados de Punta Carreta. Eran dos penados que estaban enfrente. Uno de ellos Aurelio Rom, anarquista, cuñado de Antonio Moretti. Al entrar al local, la policía se encuentra con algo inusitado. Un profundo pozo perfectamente iluminado, que parecería ir al centro de la tierra. Un cuadrado de 2x2, apuntalado con madera. Se baja con una escalerilla hasta 4 metros de profundidad. De allí comienza un túnel de 50 metros de largo. Es una obra técnicamente perfecta, dirán luego los ingenieros de la policía. Está realizado en forma de una bóveda y tiene iluminación eléctrica al igual que caños para su ventilación. Los realizadores del túnel son, además de Gino Gatti, a quien desde entonces se lo apodará el ingeniero, Miguel Arcángel Rosiña, André Vázquez Paredes, el Capitán Paz y Fernando Malvicini, anarquista rosarino integrante del grupo Severino de Giovanni. El momento culminante fue sin duda el instante que debían dar el último toque y hacer la salida en el baño de la prisión. Para ello, la noche anterior habían llegado a apenas 50 centímetros de la salida. Y así lo dejaron, apuntalando el piso del baño. Cuando llegó la hora de recreo de los presos, Rosiña y sus compañeros desde adentro del túnel levantaron el piso del baño. En la cárcel los únicos que estaban enterados eran Vicente Moretti, su cuñado y los tres anarquistas catalanes. El primero en ir al baño fue Moretti, quien se encontró no solo con el agujero, sino también con una escalera para bajar. Luego salieron los tres catalanes y detrás de ellos cinco presos comunes que aprovecharon la volada, obviamente. Cuando se dispuso a salir Rom y otros presos, fueron apresados. Tres eran los coches que esperaban a los prófugos en las calles que daba a los fondos de la carbonería. De allí huyeron sin dejar rastro y Rosiña había cumplido con su palabra, liberar a sus compañeros detenidos. Apenas 9 días de libertad iba a gozar Vicente Moretti, porque luego de pasar la noche en la casa del anarquista Germinal Ribeira, Moretti y los 3 anarquistas catalanes toman distintos caminos. A Moretti lo espera Rosiña en un escondite que considera seguro, porque era una casa en la calle Curupí, en la cual, en la habitación de adelante de esa casa, estaba instalado el comité del Partido Colorado Radical Uruguayo. Al estar en el cuarto del fondo es un lugar ideal del cual pueden salir y entrar, porque siempre hay mucha gente y su presencia pasa inadvertida. El 27 de marzo de 1931 anda la perrera por la calle Curupí. Entonces, el cazador de perros es un expenado que ha pasado varios meses en Punta Carretas. Un perro se escapa y se mete en la casa. El perrero, José Sosa, se mete detrás de él. En el patio se encuentra Vicente Moretti tomando mate y gozando del fresco de la mañana. Ante la imprevista aparición del perrero, Moretti se sorprende primero y después le dice: "Deje tranquilo al pichicho, amigo". Sosa simula protestar y se va con la mano vacía, pero contentísimo. Acaba de identificar a Moretti. Lo conoce muy bien porque estuvo preso con él en el pabellón. Por eso deja el carro con los perros como está y corre a la comisaría. Allí, casi sin aliento, el perrero habla de su gran descubrimiento. "Es Moretti, yo lo conozco bien", le dijo. Llegan, presten atención, eran 2 tipos, ¿no? En realidad estaba Rosiña y Moretti, pero este, el perrero traidor, solo ve a Moretti. Ahora, para apresar a un tipo, llegan 53 policías a la casa, con armas largas, y encuentran a Moretti leyendo, ignorante de lo que ocurría. En ese interín sale de su cuarto Rosiña, que no está armado y ve que lo apunta. No sabe cómo reaccionar, entonces decide entregarse. Sabía que sería entregado a la policía argentina. Con él caen Andrés Vázquez Paredes, Fernando Malvicini y el Capitán Paz. La policía oriental, no sabiendo qué hacer para demostrar su hazaña, expuso a los 4, Rosiña, el Capitán Paz, Malvicini y Moretti, en el patio de la jefatura, sentados en sillas con las manos esposadas a la espalda. Todo el periodismo rioplatense se dio cita para mirar a los anarquistas. Rosiña responde con tranquilidad, con frases cortas, pero donde se extiende es cuando habla de la policía, con profundo desprecio. Dice que son los sirvientes mal pagados de los explotadores y burócratas del poder. A manera de explicación de su modo de vida, dice que alguna vez se hará justicia a los anarquistas y a sus métodos. Nosotros no tenemos a nadie quien nos financie nuestras actividades, como la policía financiada por el Estado. La iglesia tiene sus fondos propios o el comunismo tiene una potencia extranjera detrás. Por eso, para hacer una revolución, tenemos que tomar los medios saliendo a la calle a dar la cara, decía Rosiña. En el juicio, los anarquistas acusan ante los uruguayos de ser los autores de la evasión de Punta Carreta y de haber robado 3 automóviles por la huida de estos. La justicia uruguaya los condenará a 6 años de prisión. El 31 de diciembre de 1936 termina la pena que sufren Miguel Rosiña, Andrés Vázquez Paredes, Fernando Malvicini y el Capitán Paz. En Montevideo le aplican el edicto de indeseables y lo expulsan hacia Buenos Aires. Viajan esposados toda la noche y los entregan al Departamento de Orden Social. Y fíjense lo que pasa, ¿no? Allí lo detienen un tiempo hasta el 25 de mayo de 1937. Escuchen si no le parece familiar, y más ahora que viene una gran fecha, ¿no? Lo entregan al Departamento de Orden Social, dijimos. Allí lo detienen un tiempo hasta el 25 de mayo de 1937. Cuando los familiares de Rosiña van a inquirir el departamento de policía sobre el paradero del anarquista, un oficial le informa que los anarquistas han sido trasladados a La Plata. De La Plata les informa que están en Avellaneda. En Avellaneda que están en Rosario, en Rosario que están en Tandil y así sucesivamente. Pero todo será inútil, se comienza una búsqueda interminable, hasta los grupos de Barcelona envían dinero para que se continúe con la búsqueda. Pasado varios meses de la desaparición, un oficial de orden social se sincera y dice: "No se rompan más, muchachos. A Rosiña, Vázquez, Paredes y Malvicini le aplicaron la ley Bazán, lo fondearon en el Río de la Plata". Nunca fueron encontrados los cadáveres y seguramente nunca se conozca la verdad. Lo que sí se tiene en cuenta que Rosiña, Malvicini, el capitán Paz y Andrés Vázquez empezarían la larga lista de los desaparecidos, una modalidad que casi 40 años después se iba a implantar en Buenos Aires a gran escala, en Buenos Aires y en toda Argentina, ¿no? Así que bueno, un dato curioso a tener en cuenta. Bueno, y así transcurrió la vida de Miguel Arcángel Rosiñe, que acabamos de leer. Así que ahora vamos con un temita que el Gabo Ferro dice sin pedir permiso y está buenísimo, que siempre nos metemos sin pedir permiso y tampoco lo queremos pedir. Así que bueno, adelante. Las circunstancias sociales, ser perverso. Cuando te descuidas, todo es vigilar y castigar. Si es por portación de caras, vamos muertos. Tenemos la mirada encendida en la desobediencia social. No aún no nos van a apagar nuestro fueguito de rebelión. No aún no nos van a parar. Seguiremos ocupando espacios sin pedir permiso, ya sea en una toma, en la plaza o en tu escuela. Todos somos parte del rebaño, ni pedimos la extrema unción. Ya sea en la era acá, peronistas, radicales, menemistas, todos son autistas. No somos carne para los perros, somos hijos de la revolución. No aún no nos van a pagar nuestro fueguito de rebelión. No aún no nos van a parar. Seguiremos ocupando espacios sin pedir permiso. Seguiremos ocupando espacios sin pedir permiso. Porque las elecciones son mías, elijo tener opiniones y pensamientos propios y no aceptar lo que pretenden que crea. Elijo afirmar mis propias capacidades de autotransformación, que ayude al mismo tiempo a la transformación social y no a las promesas vacías de los políticos. Elijo el compromiso de luchar junto a otros explotados y oprimidos por construir una sociedad nueva, liberada de toda dominación. Elijo la rebelión, porque no puedo aceptar la apatía, la resignación y el conformismo ante todas las injusticias que nos humillan y someten. Elijo decidir todos los días sobre mi vida y no votar cada 4 años para que decidan por mí. Mis ideales no entran en una urna. Elijo, por eso no voto. El Partido Comunista y la Confederación General del Trabajo, en la propaganda y sus carteles, figura mi nombre reclamando mi libertad. Como anarquista me dirijo a vosotros. En nombre de los anarquistas presos en las cárceles y la Siberia en Rusia soviética. En nombre de los camaradas fusilados en Kronstadt. En nombre de las destrucciones de las agrupaciones anarquistas y prohibiciones de nuestra propaganda en Rusia. En nombre de las difamaciones y calumnias sobre nuestros camaradas Kropotkin, Rocker, Malatesta, Magno, Fabri, etc. en nombre de nuestro camarada Petrini, que fue entregado por el gobierno soviético al fascismo italiano, en nombre de la Federación Obrera Regional Argentina y la Federación Obrera Regional Uruguaya, y en nombre de nuestros camaradas muertos en las cárceles y el plomo bolchevique, rechazo, como anarquista, todo vuestro apoyo. Simón Radovich, Cárcel Central, Montevideo. Bueno, seguimos acá en el aire. Ya se está acabando el programa, quedan unos minutos. Así que lo que voy a hacer es pasar a leerles un panfleto que apareció allá por Madrid en diciembre de 1998. En realidad viene a colación porque, bueno, ayer los estudiantes se manifestaron en la calle de Bolsón y fueron hasta delegación pidiendo nada más y nada menos que de una vez por todas se empieza a hacer el CEN 48, que se empieza a construir. Y al ver esos estudiantes con unos huevos tremendo que entraron igual y que increparon tremendamente y bien, así bien piola, a la que estaba en ese momento representando, la verdad me fui de ahí muy muy contento, porque me di cuenta que nada está acabado, que sigue esta rueda y que sigue habiendo chicos de que siguen defendiendo sus derechos, que se amotinan, de que salen a la calle a protestar, que no se quedan en la casa. Así que buenísimo. Bueno, y en base a eso quería leer un panfleto que salió también de parte de unos estudiantes en Madrid en 1998. Al panfleto lo titularon No queremos ser estudiantes, somos maleantes. Y lo voy a empezar a leer ahora textual, para no quitarle ninguna idea al panfleto. Y bueno, salió de esta manera. Esto es un panfleto. No es un libro, ni un libreto, ni un cuaderno, ni un cuadernillo. Es un panfleto. No pretende, ni de lejos, ser objetivo, ni crear consenso. Sus pretensiones son mucho más altas, pues no entendemos por qué hemos de ser modestos cuando podemos aspirar a lo máximo. ¿Qué es lo máximo? No queremos tener límites. No sabemos si lo tenemos o no, pero precisamente esa no es nuestra cuestión. No deseamos tener límites, queremos desbordarnos. Nos importamos nosotros, nos preocupamos de los obstáculos y de los enemigos en la medida en que nos impiden hacer lo que deseamos o obtener lo que necesitamos. Si no estorban, no existen, y si estorban, deben dejar de existir. Ya nos hemos preocupado durante bastante tiempo por reflexionar sobre el enemigo, el sistema, el capital y tal y cual. Creemos que ya es hora de que nos preocupemos por nosotros. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no nos gusta? ¿Qué queremos? ¿Qué no queremos? ¿Cuáles son nuestros deseos reales? A eso vamos. Ese es nuestro objetivo y estamos en disposición de ir por ello y por todo lo demás. Sean las condiciones para lo que ya exista, en esencia, salga a la luz y exista realmente. Como decían algunos estudiantes de la prehistoria del movimiento estudiantil allá por los 60, los estudiantes son una clase en sí misma. No somos asalariados, aunque estemos destinados a hacerlo la mayoría, ni somos dirigentes, como estamos destinados a ser los pocos. No estamos en ningún lado, estamos todavía en transición, en proceso. No queremos decir que estemos a salvo de la mierda del sistema, pero sí decimos que se dan las condiciones materiales, reales, para revolucionarse, revolverse contra aquello que no queremos y por aquello que queremos. No tenemos posesiones, nada es nuestro. No tenemos casa propia, ni coche, ni familia, ni hijos a nuestro cargo, por lo que no se nos puede engañar con eso de que somos de clase acomodada, pues no tenemos nada que conservar. Nos falta todo todavía por tener, lo tenemos todo por delante. Es el primer punto del que hay que tomar conciencia. No tenemos nada que perder, Si hacemos una huelga, no nos van a echar del trabajo, ni vamos a dejar de cobrar un sueldo, ni tan siquiera tenemos que perder unas estúpidas conquistas sociales con las que lograron engañar a nuestros padres. Si hacemos huelga, no solo no vamos a perder nada, sino que vamos a ganar muchas cosas. Vamos a recuperar un día de aburrimiento para nuestro beneficio y lo vamos a convertir en un día de vida real, vida intensa, en la que vamos a hacer en cada momento lo que nos plazca y no lo que nos corresponde en nuestro papel de estudiante, disfrutando del placer del momento subversivo. Que no nos tomen el pelo, lo único que se puede perder de verdad es el miedo. Miedo que ya no es tanto a las posibles represalias de las distintas autoridades, profesores, consejos, padres, ni tampoco es sobre todo el miedo al castigo social por no actuar según lo que se espera de ti, acorde con tu rol. Es miedo a uno mismo, miedo a no saber qué hacer cuando nadie nos dirige y nos dicta, miedo a no saber hacia dónde ir cuando nadie nos marca el camino, miedo a no saber qué pasa, qué paso dar a cada momento, miedo a vivir sin amos, miedo a la incertidumbre. Os vamos a contar un secreto al oído, nosotros también tenemos miedo. Es más, creemos que buena parte de nuestra fuerza se basa en ese miedo. No queremos tener las cosas muy claras, no queremos tener un camino marcado ni una luz al final del túnel a la que dirigirnos sonámbulamente. Queremos construir nuestra vida a cada momento y afrontar el miedo, por lo tanto, de vivir sin amos. Tenemos miedo, es verdad, y nos corroe la incertidumbre, pero esa incertidumbre también hace que nos pique el gusanillo y que nos hierva la sangre. ¿Nos atrae la idea de experimentar una vida nueva y abandonar esta existencia mediocre? Pues experimentad, haced lo que sea, hagamos lo que sea. No lo sabremos hasta que no lo intentemos, y aún así nunca lo sabremos, pues a cada momento estaríamos descubriendo cosas nuevas. No necesitamos más cosas, queremos movernos. ¿A dónde? No lo sabemos. Allí, por ejemplo. Sabemos que no queremos estar aquí, cualquier cosa menos esto. Estamos cansados, este mundo nos aburre. No satisface nuestras necesidades y deseos. No nos place, no nos divierte. Solo nos divierte joderlo, pero queremos más, queremos una vida mejor. Que no nos engañen tampoco con nuestro porvenir. Ni somos el futuro, ni tenemos un gran futuro por delante. No nos da la gana aceptar el futuro. Tener un futuro es escribirse una muerte. Escribir la novela de tu vida antes de vivirla. Solo haces lo que ya está escrito y no construyes tu vida a cada momento. Y no aceptamos el futuro. Además, porque ya no aceptamos el presente miserable que hay, ni aceptamos el futuro de mierda que nos tienen preparado. Esta vida es una miseria. Somos conscientes, pese a todo, de nuestra situación en el mundo. Somos conscientes de que estamos aquí para ser futuros trabajadores. Sabemos que tenemos un papel que cumplir en este mundo, el de estudiantes, el de persona que aprende a tragar la mierda de realidad, el de persona que se afana en aprender la ideología que insuflan los intelectuales del sistema a través de la cultura, personas que aprenden a reducir su cuerpo y su mente a unos espacios y unos horarios rígidos para llegar al mundo del trabajo con el cuerpo y la mente ya reducidos. Somos conscientes de que somos estudiantes, pero somos conscientes de que queremos dejar de serlo. No queremos acostumbrarnos a unos horarios y espacios. No queremos tragar mierda, no queremos aprender su ideología ni ninguna ideología. No más intelectuales, no más cultura, no más arte. Nosotros también queremos dejar de ser estudiantes, pero no queremos dejar de ser estudiantes para ser trabajadores u otra cosa. No queremos desprendernos de un papel para coger otro. No queremos tener ningún papel. No queremos ser nada, queremos ser lo que nos dé la gana en cada momento. En cada momento, los estudiantes debemos de empezar a dejar de aferrarnos a ideologías y pensamientos creados, cosas ya hechas a los que nos agarramos por ese miedo a vivir sin amos, a construir cada uno su vida en cada momento. Es la hora de liarse la manta a la cabeza, abandonar todas las creencias e ilusiones que nos garantizan la seguridad de vivir en este mundo. La seguridad en esta sociedad no son más que unas vallas que nos protegen de... ¿De qué? ¿Os habéis parado a pensar alguna vez de qué nos protege la seguridad que nos ofrecen? ¿De qué debemos tener miedo? Las seguridades nos protegen de nosotros mismos. Es a nosotros a los que las vallas no dejan salir, y no a los demás a los que no dejan entrar. Nos impiden desbordarnos de lo que está permitido. Son nuestra propia policía que nos vigila en nuestro arresto domiciliario. Te pudres en ti mismo, te adormilas y te aburres, con la seguridad de que vas a seguir viviendo, es decir, tu corazón va a seguir latiendo. Y los demás, y los sueños, y los deseos, y las emociones, la pasión, todo eso está ahí, al otro lado de la valla. abandonadas las seguridades, lo único que hacen es atar y lanzados a la emocionante experiencia de vivir sin normas, sin amos, sin roles. Queremos vivir y experimentar, ya no a medio ni largo plazo. La idea de la revolución como proceso está muy bien, pero no podemos esperar. Necesitamos mejorar nuestro vivir, queremos una forma más intensa de vida y por eso queremos crear cada momento para vivir intensamente. Queremos insurrecciones, sublevaciones, revueltas, la tensión del conflicto abierto. No nos vale tener simplemente el sueño de una revolución, preferimos el sueño y la utopía de un momento en insurrección. La sublevación es una reapropiación, una verdadera ruptura con la monotonía de la vida cotidiana, una verdadera ruptura con las normas sociales, una verdadera ruptura con los roles que a cada momento de la vida debemos adoptar. El momento en sublevación rompe los horarios, el tiempo, que deja de ser una tiranía lineal, pasa a ser un desorden de momentos vividos intensamente. Sabemos que una insurrección no va a cambiar el mundo, pero sí creemos que puede transformar nuestra vida. Porque se trata de cambiar el mundo, pero también se trata de transformar la vida. No estamos interesados en ninguna revolución que no eleve nuestra calidad de vida. No nos interesa un mundo, por muy libre y justo que sea, si la vida es igual de aburrida, tediosa, monótona, racional y mediocre que la que hay ahora. Abogamos por crear la revolución que nunca triunfe. No queremos triunfar. No queremos perder el sueño y la utopía. No nos interesan las cosas que tienen un fin, ni las cosas cuyo destino anticipado es morir. No queremos tener futuro, ya iremos fabricando nuestra vida. No queremos definirnos ahora, ya nos irán definiendo nuestros actos. No queremos tener todas las cosas claras, ya nos iremos aclarando con la práctica. No tenemos las cosas claras, pero ojo, eso no quiere decir que vayamos a permitir que vengan listillos a aclararnos a nosotros y a decirnos quiénes somos y qué queremos y qué no queremos. No admitiremos vanguardias revolucionarias que vengan a encabezar nuestra revuelta con sus ideologías y no vamos a permitir tampoco a los líderes sindicales ni a los sindicatos en sí mismos. No os vamos a dejar, os lo avisamos, no vamos a permitir ningún intento de manipulación, ni vamos a dejar de recuperar nuestras luchas por el sistema, llevándonos por los inofensivos cauces de la democracia. Abajo la democracia, no más diálogo, hay que dar caña, os lo advertimos. Si intentáis meter vuestra zarpa entre vosotros, vamos a arremeter contra vosotros con toda nuestra ira. Mejor todavía, arremeteremos contra vosotros aunque no intentéis meter la zarpa, solo porque lo sois y lo que hacéis, por vuestra función de bomberos del fuego de la revuelta. Recuperadores de mierda, estáis en el punto de mira. Todo está en el punto de mira. Nada de este mundo es salvable. Los estudiantes nos cagamos en todo. Hemos empezado a desengañarnos de las credulidades de la vida moderna. No creemos en la seguridad del hogar lleno de sentimientos, electrodomésticos, ni en las máquinas que dan una felicidad patética como la sonrisa del burro al morir. Los coches no son más que el modelo del ideal burgués de felicidad. Quemémoslo, rompamos los escaparates de la alienación y de la falsa vida. Quemar coches, romper escaparates, no es una consigna lo que os mandamos. Quemar, romper, son nuestros sentimientos los que os lanzamos. Os lanzamos nuestra rabia, nuestra ira, nuestro deseo y nuestros sueños. Es los que pensamos, nosotros somos eso. Insurgimos en nuestro ambiente como la lava del volcán. Queremos irrumpir, no esperar a florecer como las plantas. Queremos lucir el doble sin resignar a durar la mitad del tiempo. Somos utópicos, somos unos ilusos. ¡Ilusos! Habéis dejado de soñar, os habéis hecho mayores. Soy tan adulto como un universitario invadido por el tedio con veintipocos años. Nosotros nunca hemos dejado de ser niños. Aún somos salvajes y nos resistimos a que nos domestiquen. Mordemos, somos utópicos y salvajes. Seguro que pensáis que estamos locos, ¿verdad? Este panfleto es un virus. Se extiende y fluye en el mundo sin límites tejiendo redes de deseos subversivos. Puede formar parte de él. Es más, puede ser él. Difúndelo, fotocópialo, regálalo a tus seres queridos. Crea sueños. Salvajes, Madrid, diciembre de 1998. Y así sin más, nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, Javi. Quiche la lengua, Chiapas, la esperanza. México, la historia, Guatemala, el pueblo, Marcos, el poeta. El tejido, los colores negros,